Bueno, el trabajo diario es hacer pan para el barrio y hacemos también las masitas esas más especiales que lo vendemos en el barrio por los 600 pesos que nos pagan, que ahora que no quiere cortar el gobierno. Bueno, con el barrio nosotros sí estamos bien aceptados. ¿Por qué? Porque es una colaboración al barrio, porque lo que nosotros producimos vendemos, o sea, muy barato. Cosa que el barrio donde nosotros vivimos, que somos de La Matanza nosotros, es un barrio pobre. Entonces a la gente de ahí les es bienvenido obtener algo económico para poder llevar a la casa. Uno. Otro, que lo corten, la línea 1, a nosotros nos quitarían el trabajo. Porque nosotros actualmente somos 12 compañeras y trabajamos solo por los 600 pesos. No tenemos otro ingreso más.